Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, soy Silvia Navarro y estaré compartiendo con todos ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensar. La actriz mexicana revela los secretos de sus personajes de telenovela y sus vivencias en los estudios de Televisa México al lado de Lucero. Disfruta de los éxitos de Lucerito y mucho más en el programa que te conecta con la novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lucero y los invito a disfrutar del programa de radio que se transmite a través de mi portal oficial www.lucero.com.mx, que se llama ¿Qué onda, Lucero? No se lo pierdan. Hola amigos, bienvenidos al programa musical de la Novia de América. Están sintonizando ¿Qué onda, Lucero? Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, gracias por conectarse amigos al portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Estamos al micrófono Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Esperamos que esta emisión sea de su agrado. Nos acompaña una actriz mexicana muy querida por todos, Silvia Navarro. Silvia Navarro conversa sobre sus experiencias en el mundo de las telenovelas, sus anhelos y mucho más. Y sí que hay más. Nos cuenta de su trabajo con Lucero, de cómo se conocieron y otras sorpresitas que escucharán mucho más adelante. Los invitamos además a disfrutar de Lucerito y sus bellas canciones en la sección Escúchalo otra vez. Deseamos que se la pasen muy bien en ¿Qué onda, Lucero? Vamos con música. De su disco de 1994, Lucero nos canta Siempre Contigo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Prenda mi luces. tú quieras, mientras me quieras, hasta el final. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Contigo, siempre contigo. Iré. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Lucero platica. En este momento de mi carrera, probablemente lo más importante es disfrutar lo que hago, permanecer haciendo lo que hago, compartirlo con la gente que amo, tomarlo como un serio compromiso, pero también como una gran, gran diversión. Entregar el máximo de mi potencial, dar lo más posible de mí, pero sin olvidarme jamás que en la vida hay prioridades y que hay momentos. Yo, hoy por hoy, no podría pensar en que lo más importante de mi carrera es irme a vivir a Hollywood y lanzarme como una joven comprometida con su carrera en otro idioma. Sería soñar algo probablemente ya pues no tan real, ¿no? Porque pues ya no tengo 18 años, porque no soy soltera, porque tengo muchas cosas que me unen y me atan a mi país, mis raíces, mi familia, mi rollo, mis prioridades, obviamente mis hijos, que es el motor más grande y lo único existente, número uno en mi historia. Y ya de ahí viene lo demás, ¿no? Viene el ser cantante, el ser actriz, el crecer, el ser profesional, el conocer gente, el tomar clases, todo esto. Pero sí, definitivamente yo creo que ya no es el momento, y lo he comentado muchas veces con los fans que tienen la inquietud de: pero Lucero, ¿por qué no te vas a cantar en inglés como otras artistas? ¿Por qué no de pronto te vemos en una gira en China y en Tailandia? Les digo que de pronto, si en su momento no lo hice, repito, cuando tenía 20 o 25 años, y que aún así, bueno, pues hubo muchos logros muy, muy importantes a nivel Centro, Sudamérica, Estados Unidos, a nivel internacional, hablando incluso de Europa, como yo decía hace un momento, por las telenovelas y todo esto, pues ya hoy sería mucho más cansado, sería mucho más agotador, sería menos probable también que las cosas se dieran y sucedieran, porque yo estaría como más pendiente también de qué estoy dejando atrás de mí, qué estoy dejando en México y cómo voy a hacer para sostener toda esa vorágine de cosas nuevas que vendrían. No es que me sienta incapaz de hacerlo, pero sí creo que ya no es el momento, y disfruto enormemente el que yo pueda tener un éxito y una permanencia en mi país, en mi idioma, con mi gente, con mi público, y que nunca dejaré de hacerlo. Probablemente si me ofrecieran cantar en otros idiomas y actuar, y bueno, pues lo haría, ¿no? Pero mi prioridad es México, mi prioridad es mi lenguaje, mi música, mis raíces. Por eso me gusta cantar ranchero también, y lo he hecho en muchos discos, porque me gusta más ser una artista mexicana. Y si el día de mañana el crossover que yo haga sea que el mundo cante mis canciones en español, me voy a sentir más orgullosa aún de que yo tenga que cantar en otros idiomas para convencer a públicos de otros países, ¿no? Esta luna de los dos desaparece.

¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? El atardecer ensayando luminotecnias nuevas y yo sin saber qué hacer para que vuelva. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes. De autocontrol, son historias de amor. Te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Al terminar la telenovela infantil Chispita de Televisa, Lucerito aparece en la gran pantalla. Lucerito rodó su primera película en 1983 con el cantante juvenil Pedrito Fernández. Se llamó Coqueta. Por la tarde yo te miro una vez más. Pasas coqueteando al caminar. Con tu minifalda llamas la atención. La pareja juvenil de Lucerito y Pedrito Fernández gustó tanto que muy pronto ambos protagonizaron otra película, Delincuente, en 1984. A estas dos películas le siguieron otros éxitos cinematográficos, Fiebre de Amor con el cantante Luis Miguel y Escápate conmigo con el cantante Manuel Mijares. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Es momento de la música mexicana en ¿Qué onda Lucero? Y les presentamos este tema que pertenece al disco Cariño de mis cariños de 1994. Lucero, me estás quemando. Por favor, ya no me quemes. Me andes diciendo que mis besos te ofrecí, porque la gente va a pensar que tienes bienes y que compraste las caricias que te di. Ya no me quemes, por favor, con tu coraje. Me andes contando que me muero por tu amor, porque la gente va a pensar que fui muy maje y que no pude conseguir algo mejor. Me estás quemando, me estás quemando. Me desprestigias al decir que fui tu amor. Me estás de al tiro desprestigiando, si solo fuimos dos amigos de ocasión. Thank you.

y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme, o tú nada. Amor, no sabes qué hora es. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amado mío, tú serás Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba que onda Lucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda Lucero? Bueno, Elvira, y se dio por fin la oportunidad. Hoy está a través de la línea telefónica Silvia Navarro, directamente desde México. ¿Cómo está, Silvia? Yo estoy muy contenta y muy feliz de poder saludarlos a ustedes y a toda la gente de Venezuela. Muchos besos, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, y no solamente te está escuchando la gente de Venezuela, te está escuchando la gente del mundo entero a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Y para nosotros es un gustazo enorme compartir contigo esta tarde. Muchas gracias. Ay, pues también para mí. Muchísimas gracias. Y el sitio oficial de Lucero, bueno, qué mejor. Oye, Silvia, llegaste a Televisa con esta telenovela Mañana es para siempre, que es un remake. ¿En algún momento dudaste o te atemorizó aceptar este papel que por demás ya ha sido tan exitoso, no? Sí, le ha ido muy bien afortunadamente, pero siempre, yo creo que siempre entra la incertidumbre y la duda. Y bueno, pues entrar a Televisa era lo más complicado, digámoslo así. Pero al saber con quién iba a estar, al lado de quién iba a estar, pues me sentí muy protegida y muy cobijada. Y la verdad es que yo he considerado siempre que usted es una gran estrella, la he considerado gran desde hace mucho tiempo. Entonces para mí poder trabajar a su lado, compartir con ella, conocerla, pues era un privilegio, un placer. Así que bueno, ya después de que la conocí, ya todo fue mucho más ligero. Ella es una chava encantadora y me hizo sentir muy bien y me apapachó desde el principio. Oye, Silvia, algo que comentamos Elvira y yo y que comenta la mayoría de los oyentes es que tú y Fernando Colunga parecen una pareja ideal, ¿no? Para la telenovela, o sea, excelente. ¿Cómo se logra proyectar eso a través de la televisión? Mira, yo creo que el señor Colunga es un hombre muy profesional. Él, bueno, tiene mucho tiempo trabajando dentro del medio y sabe perfectamente cómo moverse y manejarse dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, siempre fue una relación muy cordial, muy armoniosa. Él es un hombre muy profesional y yo creo que eso es lo más importante. O sea, no hay que perder la idea que es supe que esto es un trabajo y lo hay que hacerlo con todo el corazón, porque eso se va a quedar para muchos países y la gente tiene que disfrutar y besar al igual que nosotros nos besamos y enamorarse al igual que nosotros nos enamoramos y darle vida a estos personajes. Finalmente eso es lo que tratamos de hacer y pues parece que a la gente le gustó. Oye, pero Silvia, tú ya venías también con tus galanes anteriores, también habías tenido esa buena química en pantalla, por ejemplo con Sergio Banzáñez, con el que hiciste ya 4 telenovelas en TV Azteca, ¿no? Sí, la verdad, bueno, lo que pasa es que Sergio y yo desde el principio hicimos un clic en la vida, o sea, él más que mi compañero de trabajo, es mi amigo y es una persona que yo tendré en mi corazón eternamente agradecida, además, porque gracias a él hicimos lo que se pudo hacer ahí. Y finalmente, pues bueno, sí he tenido mucha fortuna, he tenido compañeros maravillosos, hombres muy profesionales, guapísimos. Y pues bueno, yo, como decimos en México, flojita y cooperando a disfrutarlo y a dejarles el corazón, ¿no? Oye, Silvia, pero ¿hay algo especial entre un actor y una actriz? O sea, ¿cómo hacen para que el público disfrute ese y se crea de verdad esa pareja? ¿Se crea ese amor que es ficticio finalmente? Pues yo supongo que es un trabajo actoral donde finalmente estamos jugando con los sentimientos y lo importante es que esas emociones se puedan transmitir y podérselas primero hacer llegar a tu compañero para que lo sienta y haya una retroalimentación, un juego entre los dos y entonces se haga la magia de la televisión. Oye, Silvia, ¿y cómo fue ese encuentro con esos dos grandes personajes como lo son Fernando Colunga y Lucero? Ah, no, bueno, el día que conocí a Lucero yo creo que tiré la bolsa, me emocioné muchísimo. Es una mujer que pues tiene tanto tiempo en este medio, ¿no? Es una mujer bellísima físicamente, yo creo que es la mujer más bonita que yo he visto, sin maquillaje, es preciosa, con un super carisma y además estaba con su mamá, que yo ya soy fan de la mamá, increíblemente. Entonces tiré la bolsa, las abracé, me trataron súper bien, me cobijaron, me contaron, pues me cuidaron mucho en el sentido de que yo estaba empezando en una empresa y ellas se abrieron su corazón para darme oportunidad de conocerlas más y de poder conocer la empresa con ellas al lado, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, súper cobijada y súper alegre. Además, Lucero es increíble, es mamá, es actriz, además no saben, bueno, la van a ver, pero me parece que la transformación actoral que ha tenido y el avance actoral que ha tenido en este personaje es increíble. Nunca lo he dudado, pues, pero lo veo cada vez mayor. Tiene todo, es increíble, siempre está de buen humor, siempre está riendo, siempre cuenta chistes, es muy divertida, muy divertida. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? De la mano junto, con solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió, y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos. Sigo tratando de entender por qué el destino quiso engañarnos. desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y a Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Oye Silvia, como anécdota te quiero comentar que Lucero nos comentó, Elvira y a mí, que a ella le encanta a tu personaje y dice que lo que más le gusta es cómo llora. Sí. Hombre, qué placer que diga eso. Es un encanto. Te digo que solo tiene palabras bonitas y cosas lindas. Lindas. Sí, Lucero realmente nos dijo que a ella le gustaban mucho las escenas que hacías tú con Fernando y cómo le llorabas a él y cómo lloras tú con esa intensidad. Mira, analizando todo, yo creo que Lucero tiene algo de Bárbara porque le dice que le gusta cómo llora. Yo creo que le gusta que sufra, ¿verdad? Yo creo que es un piropo. Fíjate que no es el medio que te digan algo así. Pues es halagador, porque lo que quiere decir es que mueves a la gente con eso, ¿no? Haces que se les arrugue el corazoncito, yo creo. Oye, Silvia, pero precisamente para hacer esas imágenes, ¿cómo logras ese realismo en tus escenas más dramáticas, ¿no? Donde se te ven los ojos rojitos, donde te sale la lágrima aparentemente fácilmente. ¿Qué concentración que haces? ¿Qué técnica tienes para lograr eso? Mira, yo procuro prepararme lo más posible. Si no estoy en proyecto, estoy en algún curso de perfeccionamiento actoral, estoy tratando de pues motivarme a hacer cosas distintas. Yo creo que la verdad de lo que estás sintiendo pues es lo más importante. Y finalmente lo que está jugando ahí es un personaje que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene sentimientos, y pues eso es de que se muevan las cosas. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que es una cosa de feeling, de instinto, de qué es lo que me gusta hacer y lo disfruto muchísimo. Qué raro, ¿no? Que no disfrute llorar, pues sí. Oye, Silvia, y después de esas escenas de tanta lágrima, ¿cómo te sientes tú? Después de llorar todo el día, a veces te sientes un poco apachurradito. Dices, ¿qué me habrá pasado? Pero pues es normal, el cuerpo siente, aunque sea ficción, pues bueno, es tu cuerpo y siente que lloró todo el día. Y el siguiente día, cuando amaneces hinchado, te acuerdas por qué te sientes un poco triste, ¿verdad? Pero pues bueno, es parte del trabajo y lo disfruto mucho. Oye, Silvia, después de protagonizar tantas historias, ¿tú realmente te atreverías a personificar una villana como lo hizo Lucero después de tantos papeles de chica buena? Yo creo que sí, no en este momento. No en este momento, porque me parece que así como Lucero ha ido consolidando su carrera y ahora ya puede hacer muchas otras cosas, me parece que son cuestiones de pasos, de ir llevando pasos poco a poco. Afortunadamente en el cine, pues bueno, siempre hay como un poco más de juego en ese sentido, y en el teatro. Pero no sé, no estoy cerrada. Ahora no, pero seguramente lo haré más adelante. Oye, ¿sabes que tuvimos oportunidad de conversar, Silvia, con don Rogelio Guerra vía telefónica y también en México? Y él nos decía en la entrevista que la vida o el éxito de las telenovelas se da porque la vida también es una telenovela y la gente se ve reflejada allí en la pantalla. ¿Tú crees lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que la gente le gusta sufrir por otra persona más que por uno. Le gusta más bien, ¿no? O sea, lloran por el que está en la televisión y se olvidan un poco de sus tensiones y de sus problemas. Pero bueno, por ahí dicen que la ficción siempre, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces seguramente. Y además, pues bueno, es un buen momento para creer en el amor, porque finalmente las telenovelas, que es un melodrama, apuestan por el amor, ¿no? Entonces yo creo que la gente todavía por hoy sigue queriendo creer en eso y que no se les olvide nunca que los amores, de la manera como Fernanda y Eduardo se dieron, existen. Yo creo que la cosa es tener fe. Bien lo dice el corazoncito de los personajes, ¿verdad? Claro. Oye, Fernanda, yo te iba a llamar Fernanda. No te preocupes. Silvia, tú te has apasionado con una telenovela, así como el público lo hace también con tus historias. Sí, claro. Cuéntanos. Por eso. Lo que pasa es que ahora ya más bien las hago y no tengo tiempo de verlas, pero mira, creo que hay varias. Mirada de Mujer fue una de las que me cautivó, como muchísima gente, me encantó. Corazón Salvaje, wow. Por supuesto, cómo no, Amor en Silencio y todo eso, sí. Uy, bueno, y todas las de Verónica Castro creo que vimos, y las de Talía, bueno, es que así éramos, o sea, la verdad es que México es un pueblo muy, muy telenovelero, pues nos gustan, yo crecí con ellas todo el tiempo, viéndolas junto con mi abuela. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Oye, Silvia, decías hace unos momentos que tu vida es un melodrama. Sí, seguro. Pero, ¿qué hay de melodrama en la vida de Silvia Navarro? ¿Qué nos podrías contar, por ejemplo? Pues yo desde que era chiquita armaba unos dramas en mi casa y para conseguir permisos para salir lloraba y me tiraba al piso y hacía unos dramas y mi mamá me decía, bueno, tú tienes que hacer telenovelas y mira dónde estoy. Wow. Oye, Silvia, en este mundo del medio del espectáculo, ¿qué es lo que tú puedes criticar? pues que ya no hay mucho respeto respecto a la vida actoral de las personas, o sea, me refiero al trabajo, o sea, ahora la importancia es si sales a comer, te toman fotos y te critican hasta si estás comiendo, ¿ves? Creo que esa parte no me gusta, pero no es dentro del medio, no dentro de mi vida, eso no me gusta tanto. Claro. No, más bien no me gusta nada. Oye, Silvia, ¿qué amas tú? ¿Qué amas Silvia Navarro? Ah, yo amo una tarde con mi novio, amo un fin de semana con mi mamá y mis amigos en la playa, amo salir a pasear a mis perros, amo trabajar, amo darle vida a mis personajes, amo imaginarme nuevos proyectos, amo vivir, amo poder decirte todo esto hoy por hoy. Oye, Silvia, ¿qué te hace perder la cabeza? Mi novio me enloquece. Imaginamos. No pierdo la cabeza muy fácil. A mí me vuelo con muchas cosas. Si hay una historia que me apasione, pues bueno, me vuelo y me voy. Y empiezo a hacer ideas. O si planeo algún viaje con mi gente, pues también, ¿no? Yo creo que es parte de mi personalidad. Y cuando hablamos de perder la cabeza, también nos referimos a esas cosas que te pueden exasperar, por ejemplo. Ah, bueno, igual, lo mismo. Yo creo que todo es de la misma magnitud, nada más que visto desde otra perspectiva, ¿no? Si no se arma un viaje y lo tengo muy planeado, pues eso me puede exasperar. O si quiero hacer algún proyecto y se cae, pues bueno, pues me apachurro, ¿no? Oye, Silvia, Elvira y yo, como te decíamos, tuvimos la oportunidad de conocer el Foro 9, que fue donde trabajaste en Televisa, y conocer la estructura, conocer tus compañeros, actores, a Lucero, a Colunga. ¿Qué anécdotas tienes de hacer la telenovela allí? ¿Qué anécdotas pudiste vivir con tus compañeros? ¿Qué anécdotas? La última, que nos tembló aquí en México. Yo nunca me he tocado en un temblor adentro de un foro. Ay, Dios mío, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Horroroso, horrible, porque se mueve todo. Ay, Dios. A mí me vale voltear y ver el techo, decía Dios santo. Y quiero decirle a todo el mundo que los primeros que salieron corriendo fueron los hombres, todos. Las únicas que nos quedamos así de tranquilo, no corro, no grito, no empujo, fueron las mujeres. Todos los demás salieron corriendo. Llámense todo. Oye, lo has desprestigiado muchísimo, esos machos mexicanos, ¿no? No, pues para que vean que sí me di cuenta, porque nos quedamos solos allá adentro todos diciendo, no puede ser, qué cosa, esos machos mexicanos fuertes, ¿dónde quedaron? ¿Sacando a sus mujeres? No. Sí, mira, y sabemos que Lucerito tiene un humor, bueno, un poco... Tú misma lo dices, sí. Lo máximo, el mejor humor del mundo. ¿Qué recuerdas con Lucero especialmente? ¿Alguna anécdota grabando alguna escena, que algún chiste que puedes remontar? ¿Lucero? Ajá. Ay, Lucero diario tiene algún chiste distinto, diario. Le sale muy bien los chistes españoles y el tonadito así, ya sabes. Le encanta, los acentos, bueno, es muy divertida, muy divertida. Hace cosas todo el día muy divertidas. Lo impresionante es que cuando está en escena se concentra tanto que ves a una villana perfecta. Sí, claro. Y cuando termina es una carcajada seguro. Exacto, lo presenciamos en México. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí, es impresionante, impresionante. Oye, yo que amo a Lucero y lo digo abiertamente, cuando la vi actuando allá personalmente me asusté. ¿Verdad que sí? Sí. Te digo que a mí yo nunca la había dudado, porque su personalidad y su grandeza en muchos sentidos lo tenía que demostrar aquí, y es sorprendente lo que hace con Bárbara Greco. Sorprendente. Sí, sorprendente. Sí, sí. Pero inmediatamente que, bueno, ya termina la escena, vuelve a ser la niña sonriente y sí. Divertida, juguetona, sí, bromista, risueña. Es increíble. La pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Oye, Silvia, de verdad que te agradecemos con el alma, pues, que hayas dedicado estos minutos para nosotros, para Qué Onda Lucero, para el sitio web oficial de Lucero. Y bueno, te queremos pedir, por favor, que le envíes un mensaje a Lucero y a todos los oyentes de Qué Onda Lucero. Pues, a Lucero ya sabes, mi querida Lucero, que te quiero, te admiro, te respeto y cada día me sorprendes más en todos los aspectos, y estoy muy feliz de conocerte personalmente. Y a toda la gente que está en el club, quiero decirles que yo soy la fan número uno, así que váyanse para atrás todos. No, es cierto. Pues muchas felicidades. felicidad por admirar a alguien tan increíble como ella. Un beso a todos, mucho, mucho éxito, mucha salud, mucho amor. Y pásensela bonito. Silvia, y por supuesto todos los televidentes en el mundo entero, los que siguen la telenovela, los que siguen Mañana es para Siempre a través de sus televisoras locales y a través de internet, ¿qué les dices a todos esos seguidores que tienes? Que ya es una legión ya. Pues que les agradezco con todo el corazón que me permiten entrar a sus casas y me permiten hacer un sueño inspirada en los sueños de todo el mundo, de toda la gente. Muchas gracias. Oye Silvia, para irnos a música, ¿tú te sabes una canción de Lucero? Yo me sé todas las canciones de Lucero, no te digo que soy la fan. Bueno, te reto que me cantes un pedacito. Uy, no, pues yo creo que me va a correr del trabajo, Lucero, siento que yo canto. A ver, pero ¿qué canción es tu favorita? Cuéntanos. A mí mi favorita, ajá, es una que dice: te miré llegar. Ajá. Y ya, lo demás ya no se lo va a cantar porque me la pega. Ah, llora. Pero esta me encanta. Sí, una ranchera. Oye, exacto. Silvia, de verdad que muchísimas gracias. Te vamos a dar entonces los micrófonos de ¿Qué Onda Lucero? Para que presentes esa ranchera que tanto te gusta. Pues así es, soy Silvia Navarro y estoy aquí con ustedes en ¿Qué Onda Lucero? Para escuchar llorar con Lucero. Un beso a todos. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. Mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, ajá. Y te lo agradezco en vez de reprochar. Aunque hoy me inunde de llorar. Que un día me habías de abandonar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. ¿Qué onda? Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda Lucero? Y conéctate en Facebook. ¡Qué onda Lucero! ¿Qué onda Lucero? Llega al final por esta emisión, amigos. Gracias por acompañarnos en lucero.com.mx. Si les gustó el programa, no se pueden perder el próximo que viene con más información de la novia de América. La producción de este espacio estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Ambos trabajamos para ustedes desde Maracaibo, en Venezuela. Y como la voz que identifica este programa, Roberto Campos, desde México en el Distrito Federal. Nos despedimos con un tema del disco Lucero de 1993. Esto se titula Amor de Segunda Mano. Hasta muy pronto, amigos. ¡Suscríbete!